Ahora, en Frecuencia Abierta, recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Te damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Pablo Callafa, buen día. Punta del Este te está esperando, no te demores. ¿Cómo está, Jorge querido? ¿Cómo está Punta del Este? Contame, por favor. Bueno, ya te dije, antes que me preguntaras, ya te dije, Punta del Este te está esperando. Así que hay solcito. Sí, sí, no, solcito, cielo despejado, una temperatura bárbara, realmente es un día espléndido. Un veranillo que bueno. Se va a terminar el veranillo, no es eterno. Hay que aprovecharlo. Aviso por las dudas. Ahí para estar en la Plaza de los Artesanos, por la sí, Plaza de los Barberos. Sí. No, y en una linda todo. Caminata por la costa también se puede, ¿eh? Ah, bueno, claro, se puede. Bueno, ¿de qué hablamos? A ver. Bueno, tenemos un escándalo esta semana. ¿Qué pasó? Porque, querido, sabes que está salpicado de escándalo. Una de nuestras estrellas internacionales más importantes de la música, ¿cómo lo ves? Jorge Drexler. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que está enfrentando una demanda por derechos de autor por el uso indebido de una imagen sin los consentimientos correspondientes. La demanda se la hace el fotógrafo Rubén Jiménez y esto data del año 1994. Fíjate vos hasta dónde va el asunto, Jorge. Esto es de una noche en la cual Jorge Drexler tocó acá en Montevideo, tuvo un recital. Después fue al bar Lobizón, de acá de la capital, y allí estaba nada menos que Joaquín Sabina, cenando también. Tocaron ahí juntos, improvisaron unas canciones, y el fotógrafo registró el momento con su cámara. Esa foto, que aparentemente fue prestada, pues, se la regalaron a Drexler, digamos, el fotógrafo se la dio, Drexler después la utilizó en... la habría utilizado en diversas oportunidades para promoción de giras y para difusión sin los derechos, digamos. Incluso la fotografía formaría parte de uno de los discos de Drexler, en el librillo, digamos, de la tapa del disco Cavadías de Hielo, del 2017, aparece también esta polémica foto de Drexler con Sabina, por lo cual el fotógrafo va contra él y contra el sello discográfico en un juicio que tendrá su próxima audiencia el 15 de octubre. Van a declarar por Zoom y bueno, y se espera a ver qué es lo que puede llegar a pasar, Jorge. Mira vos, qué es tema. Es un caso, bueno, sí, muy polémico, sobre el cual recién está saliendo la luz y bueno, sobre el cual también se espera que Drexler en algún momento aclare cuál fue la situación, pero no. Bueno, es seguro un caso de mucha polémica. Sí, sí, sin duda, vamos a ver qué pasa. ¿Qué otras cosas tenés por ahí? A ver. Tenemos, la semana pasada hablábamos del final de Vespertinas, un programa que ya tenía 2 años en la pantalla de Canal 4 y tuvo un abrupto levantamiento por motivos de audiencia y por decisiones del canal. Se resolvió sacarlo del aire desde un día para el otro, como ya lo veníamos comentando. Sí. Bueno, tenemos para comentar ahora qué pasa con estas tres conductoras en cuestión. Sí. ¿Qué es de la vida de ellas? ¿A qué van a estar apostando? Bueno, Valeria Tanco va a seguir vinculada a Canal 12, perdón, a Canal 4. Canal 4. Perdón, un lapsus. Bien. A Canal 4, en el programa Los 8 Jalones, donde ya la veíamos ahí como integrante jurado, experta, sí. Como la experta a vencer, junto a Julio Sade, y también va a seguir formando parte de Telenoche con informes especiales. La que no tiene la misma suerte es Sofía Rodríguez, que también habíamos comentado que el programa de radio se le levantó también días antes de lo de las partinas, y por el momento no tiene... proyectos en vista y no tiene pantalla. Lo que sí pasó con ella es que después de varios meses amagando y jugueteando en las redes sociales, finalmente confirmó una relación con Tomás Bartesaghi, es un importante chef, es director de un reconocido restaurante acá de Montevideo, aparte es docente de gastronomía, y también tiene ha tenido varias apariciones televisivas. Bueno, en los últimos días ella subió fotos con él a las redes, dando a conocer su relación y confirmando, y la cito, que están recorriendo un camino juntos. Así que, bueno, estará pasando un mejor momento profesional, pero tal cual, es una de cal y una de arena. Así que, si bien no está trazando su mejor momento profesional, por lo menos le está yendo bien en el amor, aparentemente. Bueno, dime, ¿cuándo vuelve MasterChef, que viene postergado? Bueno, déjame, con lo de Espertina, déjame también perdón. Hablarte de una, también, una primicia, porque me quedaba hablar de Adriana Silva, que es la tercera conductora. Sí, es cierto, discúlpame. Sí, una gran comunicadora aparte, que aparentemente podría seguir en la pantalla de Canal 4 con un nuevo proyecto que estaría saliendo a la luz en las próximas semanas. Está gestando un proyecto nuevo para el cual, bueno, recién habrá que hacer el piloto y todo, pero el Canal 4 quiere retener a Adriana Silva en una nueva producción. ¿Sería un programa del propio canal o de una productora independiente? El canal está apostando mucho a las productoras independientes. Sí, por eso te preguntaba. Así que sería por medio de una productora, pero bueno, en las coproducciones viste que también el canal digita quiénes son los conductores, sí, y todo, claro. Y parece que hay una intención muy firme del canal de contar con Adriana para un nuevo proyecto. Bárbaro. Y con respecto a MasterChef, que me lo comentabas recién, sí. Ya están las promociones al aire y es muy probable que ya en las próximas semanas Canal 10 ya apueste a poner al aire la nueva edición de MasterChef Celebrity, que es como el plato fuerte, por usar una metáfora gastronómica, de este segundo semestre. Así como arrancó muy fuerte con Talent, ahora Canal 10 redobla la apuesta con MasterChef Celebrity, que recordemos que en Argentina, la versión argentina por lo menos el último año rompió todo, el año pasado acá también le fue muy bien, sí. Y ahora van por redoblar la apuesta con MasterChef Celebrity porque hay varias figuras de mucho poder, varias figuras de mucho peso compitiendo allí. Pero no hay fecha todavía. Sí. No hay fecha todavía. Sí, Canal 10 lo quiere estrenar este mes. Bueno, no le queda mucho. No hay fecha de estreno, pero a fines de julio te diría que ya podemos estar viendo al aire esta nueva temporada. Repasamos, si querés, quiénes son algunos de los participantes. A ver, que van a estar. Ya, aparte, te cuento que las grabaciones ya están muy avanzadas. Es ¿seguro? Decir, si Canal 10 quisiera estrenar hoy MasterChef, lo puede hacer porque, como te digo, ya tienen muchos programas grabados. Grabados, sí. Van a estar Patricio Jiménez, hermano de Susana, Sebastián Almada, Florencia Infante, también de Canal 10. Va a estar Marina Escudero, la esposa de Álvaro Navia. Va a estar Vito Sarabia, también cocinando allí. Facundo Santa Remedio, que es un influencer que ganó un certamen en Argentina de Marley hace unos años. Y bueno, esos son los que tengo por ahora, pero hay una lista de algunos más que van a estar allí compitiendo en las cocinas de MasterChef. Bueno, en dos minutos ahora, decime qué pasa con... Acabo de recordar que el Canal 10 en realidad todavía no dio a conocer la lista de nombres, ¿no? Esto lo que estamos haciendo ahora es una incidencia, sí, digamos, claro, de nombres que hemos filtrado. Pero un adelanto, un adelanto. Es un adelanto, pero Canal 10 no ha dado a conocer ninguno de los nombres que van a estar compitiendo. Perdón, decime, en dos minutos qué pasa con Tinelli esta semana. ¿Qué pasó? Bueno, tremendo lo de Tinelli, justo tocás un tema que en este espacio, bueno, lo venimos hablando con vos de hace semanas, ¿no? Que Tinelli este año no da pie con bola, no invoca lo que la gente quiere ver, el rating le está dando la espalda, pierde. Ayer, en un momento, La Voz Argentina estaba en 25 puntos y Tinelli en 5, allá en Argentina, y acá la viene remando, digamos, porque va en un horario más lateral, acá está arrancando entre casi las 11 de la noche, cuando la competencia no es tan fuerte como a las 9, entonces más o menos se defiende. Pero en Argentina está atravesando la peor temporada de su historia, no es poca cosa. Esto lo venimos hablando y bueno, también veníamos comentando que era cuestión de días para que Tinelli empezara a tomar cambios drásticos en el programa, y Y así es, de hecho, eliminó por completo la edición de humor de los viernes. Recordemos que Tinelli arrancó este año apostando al show de los famosos de lunes a jueves y los viernes a un formato de humor clásico con cámaras ocultas, parodias, las imitaciones de los políticos. Bueno, eso ya no va más. Los echó a todos, dijo, ah, acá esto no me interesa más. Apuesta por el certamen de famosos, que este año se llama La Academia, y va a ir con eso de lunes a viernes. Va a estar incorporando parejas nuevas al certamen. De hecho, en el próximo ritmo se va a sumar Nazarena Vélez. Va a apostar también, eso ya lo adelantábamos la semana pasada, va a apostar al baile del caño nuevamente. Uh-huh. Y aparte va a haber un cambio drástico también en cuanto al horario. Este año Tinelli está yendo a las 9 de la noche allá en Argentina. Y acá va a las 10:30 de martes a jueves, y los lunes y viernes va a las 9. Bueno, allá en Argentina se cambia el horario y va a arrancar a las 10:30 como ha ido siempre, digamos, desde que está en Canal 13, Tinelli va a 10:30 de la noche. Este año fue a las 9 para evitar la competencia más fuerte con Telefe, pero va a probar ahora, ya desde la semana que viene, bien, sino la siguiente, arrancar a las 10:30. Esto, un comentario nomás, sé que tenemos que cortar, pero un comentario breve. Esto le genera hueco a Canal 12, porque los lunes y los viernes acá Tinelli van directo con Argentina a las 9. Sí. Bueno, va a arrancar a las 10, así que queda un hueco en la programación, y están viendo en este momento, están resolviendo en Canal 12 qué hacen con los lunes y los viernes a las 9 de la noche, y podría aparecer un programa nuevo. Bueno, Jorge, esperemos y vamos a ver qué sucede. Un abrazo grande para ti, buen fin de semana. Abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Gracias, chau.